estrellate nel cielo. Yo quiero verte nel cielo. A ti que eres un creyente de oración en el ministerio de la intercesión. Yo quiero verte allá en el cielo. A ti que cantas himnos al Señor en el ministerio del santo olor. Yo quiero verte allá en el cielo. Si acaso tú llegas primero, avisa que yo también he de llegar. Y en las bodas del Cordero juntos vamos a cenar. Quiero verte en el cielo. Quiero verte en el cielo. Yo quiero verte en el cielo. Yo quiero verte en el cielo. A ti que eres un presbítero o pastor, diácono o cooperador. Yo quiero verte en el cielo, en el cielo. A ti que eres una obrera de valor en la santa obra del Señor. Yo quiero verte allá en el cielo. Si acaso tú llegas primero, en el cielo, avisa que yo